Estoy de novia con uno. Nuestra habitual sección destinada a aconsejar a las jóvenes casaderas. Sí. En edad de merecer. Es horrible, un término horrible. Para que no cometan errores al elegir un nieto. Sí. Entonces, hemos hecho una investigación. Sepa que hay muchos hombres. Hay muchos hombres. Sí. Sí. Que tienden trampas, se hacen los príncipes azules. No, ¿y cómo es hacerse y después, el príncipe cuando usted, señora, sí, se casa con él, son pitufos. Descubre que en realidad el tipo es un ordinario. Es un asqueroso. Claro. Se lo voy a explicar bien, señora. A ver. Usted se pone de novia con uno. Sí. Y el tipo, amada mía, dice, te voy a recitar unos versos. ¿Eso ya es de príncipe azul lo que está diciendo? Entonces usted dice, oh, qué romántico que es este hombre. Y sale con él y el tipo acá de retro, tus ojos, dos luceros. Tus cabellos, hebra de oro. Sí. Tu boca, un rubí. Y usted dice, bueno, he encontrado a mi príncipe azulengo. Sí. Y empieza, y se casa. Sí. Y cuando se casa, ya el segundo día, el tipo es un ordinario. Al dos días nomás. ¿Y qué dice? ¿Qué? Che, dice, esta sopa está fría y cosas por el estilo. No, dice, che, tus ojos son dos luceros. Sí, bueno, labio de rubí, aprendí a cocinar, labio de... Para evitar esto, dice, tenemos unos consejos. Por favor. Este es uno, ¿no? No crean los cuentos de hadas. Y tenemos aquí cómo enterarse. Por ejemplo, cuidado, dicen, cuidado. Si un hombre la llama cuatro veces en una hora, sí, o sea, cada 15 minutos. Mejor contéstele, porque el tipo está claro. Dice, ese hombre no está enamorado, sino que está loco. Está urgido, diría yo. Pero... sí. No entiendo eso. Buenas tardes, doctor. Buenas Rolón, tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? En esta sala, Gabriel Rolón. Sí, buenas noches. ¿Qué indica? Porque, mire, mi hija. Sí. Está por casarse con un hombre y a ella le gusta porque dice que la llama cuatro veces por teléfono en una hora. Sí. La llama, me parece que me dijo. Me llama, sí. ¿Eso qué indica? Bueno, eso indica... Yo estoy muy preocupada. ¿Pero por qué está preocupada? ¿Ah, usted era la madre? Soy la madre. Como no ve que somos... Si no me preocupo yo, ¿quién se va a preocupar? No, cree que era el padre. Dos no, gotas de agua somos con mi vieja. Está escondido ahí atrás, ya se lo dije. ¡Che! Ahora... Ven con la arena. La nena, o sea, usted o vos, sos muy muy jovencita. Mamá se está pasando de listo. No, no, no, te llama, ¿y para qué llama? A ver, el enamorado. Me llama. No, mire, yo se lo digo como hombre. Bueno. Ahora era un hombre. Sí. Mamá. A las mujeres cambia totalmente el sentido de esta conversación. Sí. Que es ahora, entonces, ¿cómo hacerle creer a una mujer que uno es un príncipe azul? Ah, claro. Uno que es un verdadero cerdo. Sí. Entonces, ¿entendés, pibe? Vos la llamás cuatro veces en una hora. Sí. Y decís, ay, ay. ¿Y cómo estás? ¿Y cómo le estás pasando? ¿Precisás algo, mi amor? Si te extraño. ¿Qué estás pensando? Le decís. Sí. Y por ahí no está pensando nada. No, en general, nunca nadie está pensando en nada. Pero la mina se cree que usted... verdaderamente es el hombre de su sueño. Ahora, yo tengo que tener que decirle cada 15 minutos. No, se me agota la palabra de amor. Que para hablarle a una novia hay que decirle algo. Además, cuando usted le empieza a decir algo, lo largan. Claro. Ah, era por eso entonces. No. El amor consiste en no decirse nada durante un rato muy largo. Amor es no tenerse nada que decir. Cuando se dice algo, en general no están enamorados los tipos. Son amigos o algo así. Ahora, y usted entonces llama. O yo, digamos, llamo a la enamorada y no le digo nada, le digo nada, solamente... permanece en el más absoluto silencio. Tiene que nombrarte. Y así perdura el amor. La nombra, eso sí. Eso para sí, que ella no diga, me parece que se equivocó. Se equivocó y se claro. Hola. Hola, sí, cuartel de bomberos. Claro. A veces uno se equivoca. Yo una vez llamé al cuartel de bomberos porque mi novia tenía un número muy parecido. Entonces, hola. Sí, bomberos. Hola. Sí, dígame dónde es la emergencia. Ya vamos para allá. ¿Viste? Que daba resultado. Que funciona. Hay gente que no sabe llamar a los bomberos. No. Y llama a los bomberos y tarda. Yo, por ejemplo, Cada vez que se me incendia la casa. ¿Cómo cada vez, señor? Es algo que... Y es que vuelta a vuelta pasa porque sí, él es fumador compulsivo. Claro. Ajá. Bueno, muy bien. Compulsivo, digo. Llamo al cuartel de bomberos y a mí no me gusta por ahí interrumpir. Es una persona muy educada. Sí, sí, bueno, pero está en una emergencia. Hola, sí, hola. Sí, bomberos. Sí, buenas tardes, señor, ¿eh? Sí, sí, bomberos. Buenas tardes, mejor dicho, buenas noches, porque ya está... Dígame dónde está es el siniestro. No. ¿Perdón? ¿El siniestro? El siniestro. Sí. Ah, usted, bueno, yo lo estoy llamando, imagínese. ¿Cómo? Imagínese. Usted cómo. Estará muy acostumbrado a recibir llamadas como esta, pero efectivamente, como usted ha dicho, ahí, no sé si decirlo, ¿no? Por no sé favor, cómo, está una. No sé emergencia. Cómo decir una palabra porque. Una. Digamos, se produjo un. ¿Qué? ¿Un incendio? Un agente físico. Viejo, explícale bien. ¿A qué se refiere? ¿Señor, está en una emergencia? Fuego. ¡Fuego! Una especie de incendio, un pequeño incendio. No lo alarmes de gusto. No, por eso, porque no quiero que usted por ahí le agarre un patatús, ¿me entiende? Entonces, ¿cómo es su nombre? Porque no me gusta a mí tratar con una persona que no, cuyo nombre desconozco. Soy el mayor Roberto, pero deme los datos. Roberto, los datos, bueno, ¿qué datos? La dirección, ¿dónde se incendió? Número de libreta de enrolamiento. Sí. 717. No, no es necesario. Soy una persona muy mayor. Un testigo del bicentenario es usted. Sí, señor. Ahora, deme los datos y así no le estoy dando los datos, tomo nota. No, la dirección, bueno, señor. El quit se lo tengo que dar. No, el quit. Mal hecho, porque esa es la mejor manera para inducir a la gente a que regularice su situación sí, con señor, la FIP. Su situación fiscal. Porque claro. Se le quema la casa y el seguro no lo van a tener, que se lo llevaron por preso. Por favor, me da los datos del incendio que estamos. Bueno, un incendio, una casa, fuego. Sí, pero ¿en dónde es la dirección? Ya tenemos. Ah, la dirección. En casa, ¿eh? Sí, es. ¿Usted conoce Villurquiza? Pero por favor, si somos... No, porque se van a... No es fácil, ¿eh? No. Al que no conoce el barrio, se a veces pasa... Y ustedes, disculpe que le agarre el tubo acá, ¿no? Pero ustedes sí. Andan siempre mi señora muy... esposa. Sí, señor. Viejo, y ay, hemos visto que andan... Está ardiéndola en agua. Hemos visto que ustedes andan muy ligero, caballero. Entonces escuche lo que tiene que estamos decir mi marido. Ya estamos todos arriba de la autobomba, están por salir la cuadrilla. Una bomba. Necesitamos saber a dónde. ¿Ustedes tienen caño? En el cuartel de bomberos tiene sí, un no. Caño, digamos, para descender del primer piso como sí, como la todo desde el vestuario tenemos el caño y bajamos por ahí. Ajá. Porque usted sabe que cerca de yo tengo un cuñado que fue bombero y él me contaba que el cuartel de bomberos sí. Funcionaba en un sótano. Qué fe... que los tipos se agarraban del caño y quedaban ahí y no había tenían que trepar con un gancho. Al final, después, por suerte, se mudaron. El sótano lo alquilaron, ahora es un cabaret. Claro. Bueno, me da los datos, por favor, porque estoy no estoy dando los datos. ¿Qué? ¿Fecha de nacimiento, viejo, dale? No, fecha de nacimiento no es necesario. ¿Dónde? ¿Cuántos hijos ¿por tenemos? ¿Por qué no es necesario? Me la piden en todas partes. Claro. Descríbame el cuadro de situación. Ay, ¿qué hermoso? Ay, bueno... La casa la hicimos con tanto esfuerzo, mire. Sí. Pero, ¿qué casa se está incendiando? ¿Usted querrá saber? Sí. Bueno, está. Es una casa... El terreno es nuestro, el terreno es nuestro. Sí, sí. Es una casa mediana, no muy grande. Bueno, no es pero tampoco poco. Muy chica. Digo para que él sepa la manguera que seguro, tiene que traer. Sí, seguro. Es con comodidad, mire. Nosotros somos gente humilde de trabajo, pero la casa tiene sus comodidades, ¿no? Usted va a poder verla cuando vengan, si vienen pronto. Sí, claro. Señora, pero ¿hace cuánto? Pero a mí la parte que más me gusta, disculpa que te interrumpa. No, querido, por favor. ¿Cómo era tu nombre? Eulalia. Bien, la parte que más me gusta a mí es la cocina. Ah, él es... Fíjese, qué curioso, ¿no? Sí, él es un fanático de la cocina. ¿Dónde crees que se declaró el incendio? En la cocina. ¿Qué cosa decir? ¿Por qué se declaró el incendio? Nunca había un incendio declararse. Bueno, ¿qué bueno pero fue ahí? En la cocina. En la cocina, bueno, ahí vamos sí, acercándonos a la situación. A él no lo saque de la cocina, ese es el Roberto, cuadro de situación. Sí. La cocina ya prácticamente... Bueno, cuando empecé a llamar tenía salvación. Pero usted me da conversación, me pero da larga. No, señor. Empieza a preguntar cosas que no tienen sentido. Que no tienen horizonte, doctor Roberto Mayor. Por favor, dígame, ¿hace cuánto que arde? ¿Quién? ¿Quién, mi mujer? No, señor. Ya no pasó sé. Hace rato, yo soy el menos indicado para decirlo. La casa, ¿usted tiene elementos la inflamables? Casa, ¿tiene la elementos casa tenía una reja, disculpe. Mi esposo. Mi esposa. Buenas tardes, soy la señora. ¿Cómo le va? Sí, porque él, mi marido no terminaba nunca de decirle. ¿Hay elementos inflamables en la casa? Sí, la casa misma, como lo estamos comprobando. Que nosotros creíamos que no, ¿no es cierto? Nos habían vendido que era aislada la casa, pero era por el barrio nomás. Bueno, dígame, ¿usted tiene ahí conexiones de agua cercanas? Tengo, usted se refiere a una canilla. O goteras. Sí, a una canilla me refiero. Tengo un depósito de agua caliente, porque no, yo me gano la vida vendiendo agua caliente para mate. A usted de la mafia. Digo, nosotros... ¿el agua caliente apaga el incendio o no? Sí, señor, porque a mí también me parecía pero que no. Viste viejo, claro, que apagaba el agua caliente. ¿Y por qué no la tiran caliente los bomberos? Los bomberos la derrochan. Bueno, ya vamos para allá, pero dígame dónde es. Ah, entonces cómo dice que ya vamos para allá, si ni siquiera le di la dirección. En realidad lo estaba llamando para probarlo. ¿Pero sí, qué señor, para probarlo? Somos de Greenpeace. Somos los de Greenpeace. Tanto yo como mi esposa, Mario Pergolini. Caíste, Roberto. Caíste, no, ustedes son unos bromistas, están no, utilizando un servicio público. Quizás el teléfono. Se están incendiando otras casas. El teléfono, ¿qué culpa tenemos si el teléfono es un servicio público? Claro. No, pero a los bomberos se está utilizando usted, se están incendiando otras casas. Entonces, el problema no es que el teléfono sea un servicio pero, público. Pero señor, corte si no hay ningún incendio. Los bomberos son los servicios, señor, ¿cómo es esto? No ocupe la línea si no hay ningún incendio. ¿Hay incendio o no hay incendio? Todo esto era para decir que hay gente que no sabe hablar con los bomberos. Pues, claro. Pero no era el tema. No. ¿El tema no. cuál era? Él era liberar a su hija, señora. Sí. Y un verdadero don José. Sí. Don Juan. Don Juan. Mire, yo tenía una novia. Uh-huh. Me acuerdo. Y realmente, ahora que estamos solos, prácticamente solos, sí. Yo no tenía buenas intenciones con ella. Sí, en yo general. Pretendía, en fin, acceder al noviazgo. No, acceder al trato íntimo con ella. Uh-huh. Y luego hacerme finado. Claro. ¿Cierto? Ahí dos, tres apretadas en el saguán y me iba. Eso es lo que... No quería casarme con ella. Claro. Pero esta chica dijo, me dijo, cuando me conoció, me acuerdo que estábamos, creo que fue en una orgía, me dice, disculpa, me dice, yo soy un poco chapada a la antigua. Sí, digo, ya veo. me dice, así que... Acá se presento que... a mi papá, que se estaba desnudando sí, también. Sí, estaba. Y mis padres son muy exigentes. Sí, le digo, ya veo también. y solamente me dejan tener trato sí. con personas que se van a casar conmigo. O que al menos lo prometen. Claro. Uh-huh. Bueno, muy bien. Yo fui a la casa y el padre me dio permiso para ir a la puerta. Sí, y te fue a pedir la mano usted también. Claro. Efectivamente. Y también tenía otra novia, en el mismo sentido, enfrente. Sí. Ah, está, enfrente, justo, enfrente. Mire que hay otros lugares para... Y bueno. Pero yo dije, voy un rato acá, otro rato allá, y no tengo que andar yendo de Luján hasta... Con la inseguridad bueno, que hay, imagínese, le pasa algo en el camino, claro. Entonces, bueno, yo a cierta hora iba, le propinaba unos ósculos a esta chica, sí. Y después cruzaba de vereda, tocaba uh-huh. el timbre y hacía la misma pantomima. Siempre prometía una cosa ya... Y se le empezó a complicar el... No, se empezó a complicar. No, usted no me va a creer lo que yo le voy a contar. Pero una de ellas me vio con la otra. Vio, el mundo es pequeño. Y sí, no, está sí. enfrente, señor. ¿Cómo el mundo? El mundo es un pañuelo, que es lo que dije yo. Esa bueno. chica no era trigo limpio, porque no, nada tenía que hacer asomándose después. Claro, yo de todavía incluso... esa yo fue mi general Villegas, yo se lo estaba dije, con sí. la de enfrente, dele que de él, que soy yo. Sí. Y en eso, ella con una inocencia me dice, cuidado, sosegate que viene gente. Y me di vuelta, si me permite la expresión, sí. y vi que venía cruzando la calle la novia que yo la tenía otra, enfrente, sí. hecho una furia. Y entonces yo enfrenté la situación mientras me subía los pantalones. Sí. Le dije, ¿qué estás haciendo aquí? Pero eso... ¿Qué estás haciendo aquí? Explícame ya mismo qué estás haciendo aquí. Pero si vive enfrente. No, yo no dejaba, ¿qué estás haciendo aquí? Le dijo. Sí. Incluso mi novia, la de enfrente, le dijo, sí, ¿qué estás haciendo aquí? Porque se conocían. Y claro... No es lo que vos te imaginas. ¿Cómo no es lo que vos te imaginas? No es lo que estás viendo, claro. Listo, el fin de una relación, me imagino. Sí, sí, de dos relaciones. O sea, esta actitud mía de preguntar en vez de contestar me duró 20 segundos. Claro, entonces no fueron efectivos ninguno de los recursos para hacer Príncipe Azul ni no, pasarse. No, porque la otra tenía que seguir viviendo enfrente de la primera, entonces se hizo como que la había engañado él. No funcionó nada. No funcionó. Pero las falsas promesas funcionan siempre. ¿Funcionan? Sí, funcionan siempre. Sí. Entonces, ¿qué? Tira la pelota hacia adelante. Por ejemplo, usted promete un viaje de amor. Ahí está. Un viaje maravilloso. Yo recuerdo en una ocasión, estábamos sentados en un umbral. Uh-huh. Uno, estábamos paseando. Sí. Y de golpe me dice, prometeme algo. Claro. Vio como él dice. Bueno, sí, qué lindo. Sí. Le digo, bueno, si te prometo que te voy a llevar de viaje a San Clemente del Tuyo. Viaje del sueño, ¿eh? Uy, dice, sentate en este umbral. Sentamos en un umbral, había una puerta cancel enorme ahí. Sentate en este umbral, dice que, y soñemos un rato juntos sobre ese viaje. Empezaba a soñar, dice, claro. Ay, dicen, ¿qué ómnibus te parece que vamos a ir? Yo, como son las mujeres. Cerrá los ojos, le claro, decía. Claro, ahí me imagino, dice, en un ómnibus sentada, yo de la ventanilla, y empezó a soñar despierta. Y yo, sí, pero dice, pero ¿cómo sé que vas a cumplir? Mm. Dice, ¿por qué no me lo escribís en un papel? ¿Pero qué? Es un pagaré que tiene que hacer. Ay, bueno. No es romántico. Sacó un papel que tenía arrancado de su diario, un papel con dibujos muy lindo, rosa. Con ositos, me dice, me escribí un papel, metelo en este sobre. Ay, y me dice, mira, vamos a meterlo en el buzón de las cartas de esta puerta cancel. Ajá. Ante la cual nos hemos sentado a mimarnos. Como una promesa así, depositada en un lugar pacto, mágico. Claro, y los balbones rodeaban el cuadro y cada vez la noche iba cayendo. Entonces lentamente yo escribí, te voy a llevar a San Clemente del Tuyú. ¿Tuyú se escribe Toyou? Sí. No, San Clemente, Tuyú, ¿cómo no? Es criollo, es Tuyú. Bueno, no importa, lo escribí ahí, cerré el sobre y digo, mira, y lo metí en el buzón de las cartas de esa puerta, ¿no? Muy bien. Nos quedamos hablando un rato, pero dice, bueno, vamos, no, dice que te voy a entregar mi cuerpo y mi alma en el baldío que hay en la otra cuadra. Y donde guardaba el alma, ¿sabes? O quizá en una obra en construcción, me dijo. Claro. ¿No? Porque a veces el baldío, le digo, sí, es un dato de color nada más, vamos al baldío, está ocupado. Después de cierta hora en el baldío no encontrás yuyo disponible. Yo no se encuentra con gente conocida. Pero cuando me iba a incorporar para reanudar mi actividad, me di cuenta que había dejado la mano adentro del buzón de las cartas. No. Y todavía tenía la promesa agarrada. Como para arrepentir. Claro, no podía sacar la mano. No suelo soltar tan fácilmente una promesa. Quise sacar la mano. ¿Se le trabó? Y se me trabó. No salí. Qué no fea salía. Al principio no quise confesarle, porque eso es una situación que mata todo el romanticismo. Y ese, sí. Imagínese, está recitando. Un príncipe azul trabado en un buzón no claro, existe. No esa hay. Que lo tiene allá arriba. No le dije nada. ¿No? Dije, quédate un rato más, ¿no? Y empecé. Ay, alargó todo. Y alargué un poco. Sigamos soñando con San Clemente, pero claro, a los 10 minutos ya no te queda más nada que soñar. Y no. Claro. Y me dice, bueno, vamos, dice que estoy ansiosa. ¿Y usted tiraba mientras tanto así? ¿Probaba tirar? No, sí, yo probaba, pero a escondidas de ella, para que no viera claro, que estaba en una situación claro, embarazosa, ¿no? Pero ya se habrá dado cuenta, pero su postura no era muy realista. No, pero el amante se la acerca. Incluso ella en un momento me dice, ay, dice, quiero sacarme este vestido, desabróchamelo tú mismo. Y entonces yo empecé con una mano. Con una mano. Dice, ¿por qué haces todas las cosas con una mano, Omar? Pues yo me hacía llamar Omar. Claro, sí, sí. Omar. Y yo le digo, porque me gustan las cosas difíciles. Digo yo, bueno, no sé, no sabía cómo sostenerlo. Al final le comencé, bueno, mira, tengo algo que decir. ¿Qué dijo ella, terminando ella misma de desabrochar? Le digo, tengo la mano atrancada en este buzón. Por una vez no me costó ser sincero. Le arrojó la verdad en la cara, sí. Tengo la mano atrancada en este buzón. Y ella al principio dijo, bueno, eso cambia las cosas. ¿Cómo cambia las cosas? No cambia tanto. Y tiene razón la chica, claro. Y en eso pasó un señor que vive enfrente. Que ¿también? Siempre, ¿no es el marido de la otra? No, un señor que vive enfrente, que enfrente de ahí, bueno, no sé. Del barrio. Pasó un tipo y yo se fue con él. ¿Cómo se fue con él? Yo le grité, ¡Emilia! ¿Y la... Grité. Y la promesa, el viaje a San Clemente del Tuyú. Pues yo le gritaba. Mire, y ella se fue con el tipo. Más vale pero, candidato de al mano, gritar, claro. ¿Qué pasó al gritar? Oyó la señora de adentro de la casa. Y por ahí siento que mi mano se va hacia adentro. Abro ahí. Y caigo extendido delante de la buena mujer. ¿Y cómo explica eso? Dice, ¿qué quiere? ¿Por qué no toca el timbre? Dice, con la mano que tiene suelta. En vez de gritar así, así. No, señora, le digo, estaba gritándole a mi novia que me acaba de abandonar y en este momento ingresa en el baldío de la otra cuadra con otro señor. Me dice, bueno, entonces retírese de acá de mi puerta. Claro. No puedo, señora, le dije. Porque... había que explicarle todo a la vieja. Porque, sí. Porque tengo la mano atrancada en esta puerta. No sé, dice. Ahora usted la mano atrancada tenía a su vez la promesa que le había hecho. La promesa en la mano. Qué feo. Pero le dije, la en la mano, le dije, mire, antes... antes de que hagamos, que yo siga tratando de sacar la mano, sí. ¿Por qué no hace una cosa, señora? Sí, me dijo, era una buena mujer. Sí. Digo, ¿por qué no va del otro lado al buzón? Sí. Va a haber una mano. De la suya, sí. Es mía, le digo. Ahí yo, yo tengo en la mano una promesa. Sáquela, escrita en un papel, ¿no? Claro. Sí. Sáquemela de la mano y tírela. Bueno, ¿cómo no? Dijo la mujer, sacó la promesa en la mano. Me dice, ¿es esta? Sí, sí, señora. Claro. Todavía la leyó, porque dice, bueno, uno nunca sabe. Y le digo, hágame otro favor. Le digo, en la casa, en su casa, digo, ¿no tiene grasa de carro? ¿Grasa de carro, pararon? Sí. O qué sé yo. Algo pelo, lubricante. Untura blanca, algún lubricante. ¿Qué lubricante sí. tiene, señora? Me dice, ¿en qué sentido me lo pregunta? Soy una mujer mayor, claro. Bueno, fue, viene con una aceitera... llena de aceite o lavina. Con una alcusa. Con una alcusa. Y me empezó a echar en la mano. Y yo empecé a tirar. No salía. ¿Tampoco con eso? No, no. Qué feo eso. Y me dice la señora, bueno, lamentablemente, si yo me tengo que ir. Claro. Entonces yo tomé el celular con la mano. Con la otra mano. Como pude, me costó. Llamé a un amigo mío. Sí. Que es herrero. Ah, bueno. Herrero. Ah, Liliano Herrero. Sí. Y trajo la camioneta. La vieja se fue para adentro y nosotros enganchamos la camioneta con una cadena sí. a la puerta. Sí, pero señor. Y le arrancamos la puerta a la vieja. Ahora, yo igual seguía con la mano ahí. Pero por lo menos el tipo dice: ahora ya podemos ir hasta el hospital Pirovano. Claro. Entonces, dice: yo voy a ir despacio con la camioneta arrastrando la puerta. Y vos dices: seguime cuando pueda. Pero es complicado. Era una cosa un poco humillante verme a mí. La camioneta arrastraba la puerta sacaba chispa en el empedrado. Y claro, y yo, imagínense, el buzón estaba a la altura muy bajo. De mis tobillos. Yo venía con la mano en los tobillos caminando, las patas un poco abiertas, para no llevarme por delante mi propia mano. Bueno, claro. En fin. Y le podía lo seguir único, el ritmo. Lo único que cada tanto lo hacía parar y miraba debajo de la puerta para ver si estaba. Para ver si lo seguía, claro. Pero bueno, todavía pasamos por la otra cuadra. Y yo, mientras corría de esa manera, sí. vi a mi novia que estaba Emilia. Saliendo ya en el baldío. Del baldío y el tipo sacudiéndose los yugos. Y me miró y yo la miré. Y nos cruzamos por un momento la mirada. ¿Solo la mirada? ¿No, no se dijeron nada? Se va a estaba ahí, y yo lo miré como diciendo, no me importa la traición no. tuya ni nada. No me importa. Tu yu. Exacto, y ella me miró como diciendo, tampoco me importa lo que vos me vas a decir ahora, más en este momento en que estoy ya saliendo con esta nueva pareja que bueno. Todo eso la mirada, le decía con la mirada. Es que iba despacio la camioneta, sí. Llegamos al hospital Pirovano, nuestra llegada fue un verdadero espectáculo. Sí, la verdad que porque sí. Porque yo, con el celular, mientras caminaba, le anticipé a los del Pirovano. Ah, digo, que estaba llegando. Ábrame la puerta del garaje. Porque no pasa por la... Porque si no, no va a entrar la guardia con una... ¿Qué quiere? Que entre la guardia con una camioneta arrastrando una puerta. Sí, no. ¿Y qué le pasa? Le digo, me tiene que extirpar... La puerta. E incluso la camioneta. Sí, también. Bueno, dice... No había cirujanos en ese momento. Venga, que no hay problema. Llegamos, estaba todo cerrado. Sí, claro. Entonces yo golpeo la puerta. ¿Cuál puerta? La misma que yo traía. ¿Qué sabe qué puerta esto? Sí. Me dice mi amigo del campeonato, golpea la puerta, a ver si sale un golpe de la puerta. Y salió un médico, sí, dice, ¿quién es? Y le expliqué lo que me había pasado. ¿Otra vez todo? Sí. Sí. No se lo iba a contar a usted. Pero... le expliqué todo lo que había pasado, el tipo me comprendió mucho, ¿no? Sí. Y bueno, me operó. ¿Y le sacó la puerta? Sacó la puerta. Ah, bueno, ¿y fue una intervención complicada o...? Muy complicada desde el punto de vista de la herrería de obra, más complicada sí. que desde el punto de vista de la medicina. Había dos criterios. Sí. El primero médico. Era hacerle cortar la puerta sí. y el segundo no se lo puedo decir. Se lo dijo el médico. Y aquí estoy. La mano me quedó, como ve... Sí, veo que le quedó sí, arqueada. Incluso acá, incluso de este lado dice cartas. Clarito se le lee. Y dígame, ¿y a aquella novia y a aquel proyecto de viaje de amoroso? Un día La encontré. Y le dije, el mundo es un pañuelo. Otra vez lo mismo. Yo siempre empezaba así mi conversación. Y le digo, ya directamente, para ahorrar, le digo, mira, estoy apurado. ¿Querés volver conmigo? Digo, para... Sí, está bien, pero él quería volver. No, una cosa. ¿Querés volver conmigo? Y directamente me dice, no. Bueno, le digo, la verdad, lo lamento. Le digo. ¿Cómo lo lamento? ¿Por qué no querés volver conmigo? Ahí está. Yo ya me había puesto un poco pesado. Sí, no pregunte, ya. Me dice, ¿sabés por qué? Y en la mano tenía. No. Mirá, dice, mirá esta promesa. Y dice, te llevaré a Villa Gesell. Tenía una promesa en el encontré, otro. Encontré, siempre se encuentra algo mejor, me dijo ella. Claro, claro. Pausa.